Las guitarras acompañan, los guitarrones hacían el juego de bajos y los mandolines se encargaban de llevar la melodía. En este caso, como les decía, habíamos escuchado, iniciando Identidades y Encuentros, a la estudiantina Quito, que probablemente es la última agrupación de este tipo que sobrevive de la época dorada de la música instrumental de nuestro país. Y a continuación, luego de haber escuchado a la estudiantina Quito, dirigida por el profesor Humberto Bermúdez, lo que nos interpretaba era Rayitos de Luz a ritmo de chilena, una composición de Marco Tulio Hidrobo. Y seguido vamos a escuchar a las hermanas Mendoza Suasti. Ellas debutaron como aficionadas en el teatro en 1932 y empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años. En 1941 son contratadas por RCA Víctor y poco después por Radio Quito. De las hermanas Mendoza Suasti, escuchemos De Conchas y Corales. La noche al cielo cubre la inmensidad del pie. Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. A continuación, escuchemos al dúo Benítez Valencia. Los antecedentes de este dúo giran en torno a tres circunstancias interrelacionadas. Una de ellas es que Gonzalo Benítez, que nació en Otavalo en 1915 y falleció en Quito en 2005, y Luis Alberto Valencia, nació en Quito 1918 y falleció en 1970, estudiaban como normalistas en el Colegio Juan Montalvo, en donde se conocieron y en alguna ocasión cantaron juntos en una programación estudiantil en los años 30. De Benítez, Valencia, del álbum Tras una cortina de años, álbum que acompaña al libro Tras una cortina de años, realizado por Fidel Pablo Guerrero. Escuchemos una composición de Rubén Uquillas a ritmo de albazo y samba, El Maicito. Escuchábamos al dúo Benítez Valencia. Ellos nos interpretaban El Maicito. Esta fue una grabación hecha en vivo en Estados Unidos de 1963. Como les decía, este es de un disco que acompaña a la biografía de Gonzalo Benítez, que fue escrita por Adrián de la Torre y Pablo Guerrero. Bien. A continuación vamos a escuchar al dúo Benítez, vamos a escuchar al dúo de los hermanos Miño Naranjo. Ellos, ambateños de nacimiento y artísticamente constituidos en Quito, en su ciudad natal, los hermanos Miño Naranjo, se iniciaron artísticamente primero en actuaciones de aniversarios familiares y en los actos sociales de la escuela donde estudiaban. Al trasladarse a Quito, tomaron contacto con el señor Gustavo Ardoiza, director propietario de Radio Tarqui, quien los incentivó a realizar presentaciones como artistas e interpretando música ecuatoriana. Los hermanos Miño Naranjo nos interpretan Lejos de ti. Seguimos. A continuación vamos a escuchar a Lida Uquillas. Ella nació en Riobamba, hija del cantante y compositor Rubén Uquillas. Llegó a Quito a los 8 años. A continuación, Lida Uquillas nos interpreta Ni lágrimas ni besos. Lágrimas ni besos, no, no, te pido, en mi queja dolorida, que corazón has tenido para olvidar, vas dejando el alma despedazada y el alma de traicionero que has olvidado. Adiós, para siempre, Identidades y Encuentros. A continuación vamos a escuchar a las hermanas Mendoza Sangurima. A ellas se las conocía como las Alondras de Guayas. Habían empezado a cantar por los años 30 y sus grabaciones suman al menos más de 400 temas. Las hermanas Mendoza Sangurima nos interpretan Recordando el Pasado. Continuamos. Vamos a escuchar a Segundo Bautista, uno de los virtuosos de la guitarra. Él nos interpreta El Mendigo. Thank you.

pero lastimosamente el poder todavía es capaz de hacer que cosas como estas sucedan y que hasta el momento no haya ningún resultado de las supuestas investigaciones y continúan desaparecidos los 43. Hemos encontrado alguna música, se ha hecho en relación a esto. De inicio vamos a escuchar Grito de Guerra, de Michel Solano. Esta canción fue escrita y compuesta por Michel Solano, la Serenísima, se le conoce a ella, interpretada por 30 músicos, cantantes y cianistas. Bajo el título de Grito de Guerra, en clara referencia al himno nacional mexicano, la canción cuenta con la producción y arreglos y grabación de Juanjo Rodríguez. Escuchemos Grito de Guerra. El tema de los 43 se ha convertido en un caso emblemático sobre la desaparición forzada y violaciones de los derechos humanos en México. En dos años ha provocado movilizaciones internacionales y en el propio México en demanda de la aparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, quienes hasta ahora siguen ausentes. Escuchamos más música. Vamos a escuchar a Robbie Calavera y Los Siete Lobos. Ellos nos van a interpretar Los 43. Esta canción, la letra pretende dejar un poco de esperanza para los familiares y en sí para todas las personas sobre los desaparecidos. Algo de su letra menciona: en el calor de la batalla, con mucho respeto para las víctimas y para toda la banda que necesita cantar algo para sanar, gritar, luchar y recordar. Escuchemos Los 43. Son las fosas de Guerrero en Ayotzinapa. Todo huele a guerra. Alerta ese Leviatán de la indiferencia a la lucha social. ¿A dónde se lo llevaron a mis hermanos? Thank you. Seguimos. Recuerden que sus opiniones para nosotros es importante. Nos pueden hacer llegar a idencuentros@gmail.com. Seguido vamos a escuchar versos de Ayotzinapa, de Carmina Canavino. Como sabemos, esto de los desaparecidos, de los 43 normalistas, ha dado mucho que hablar por todo el mundo. Y desde América del Sur, Carmina Canavino hizo una recopilación de versos que los enviaron algunos poetas y los adaptó para hacer esta canción. Esta iniciativa se llama El Verso Ciudadano. Escuchemos versos de Ayotzinapa. A cantar esto que debo, mas si he de vivir de cero, tendría que apuntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Comenzó septiembre por la tragedia nefasta. Era media que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Hoy mi canto se ilumina con valiente muchachada. Gran mi tonada que el gobierno roe la copla que camina entre miles que se expanden. Que no ceje el estudiante ni el consciente ciudadano hasta que doblen la mano los tosudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Hoy planta de mí por hijos que no nacen sin cobijo, por maravillas que los pueblos necesitan, una educación gratuita. Dantesca la injusticia del gobierno que no escucha, que reprime nuestras luchas, mandándonos sus secuaces. Por más que uno los delate, persisten en su injusticia. Los políticos sabe dónde busco algún expiatorio chivo para que sus culpas laven. En sus bolsillos no caben más sobornos, más ultrajes. A mi testigo, a todos estudiantes, que se afine mi estandarte y mi voz nunca le... Bien, continuamos. Antes de seguir, queremos pedir disculpas. Hemos tenido algunos inconvenientes en el sonido, se nos están entrecortando los temas. Realmente no sabemos qué es lo que ha sucedido, pero en todo caso pedimos las respectivas disculpas para ojalá no continúe sucediendo. Vamos a seguir. Vamos a escuchar ahora a Ayotzinapa 43, una interpretación de José Luis Carrizosa padre y José Luis Carrizosa hijo. Ellos compusieron este tema. Ellos son precisamente de Guerrero, allá en Iguala, donde sucedió esto lastimosamente. Y ellos compusieron un corrido en solidaridad con todas las personas que están sufriendo por la masacre del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Escuchemos Ayotzinapa 43. México que fue libre de toda esta corrupción, de toda esta violencia. El corrido se llama Ayotzinapa 43. Y como dijo Emiliano Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Bien, lastimosamente